Sí, han mandado la gente de salud en el primer momento, la gente de deporte, todos los psicólogos del municipio, en eso sí, pero presencia personal de él no. ¿Y las ollas continúan? Y las ollas continúan, sí, hay varias escuelas que continúan con la olla, porque al tener la escuela cerrada, con el gas cortado, los pibes no pueden comer, ¿no? Claro. Porque recordar que acá la mayoría de las escuelas tienen comedor. Las viandas, en muchos casos, no las mandan, las que tendría que mandar provincia no las manda, o manda un sándwich en una feta de la peor paleta y del peor queso. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan los papás, los docentes y los auxiliares, ponen un poco de plata y hacen las ollas populares. Las mantienen ellos, las ollas. Las mantienen, totalmente. Escúchame, también recordar que acá tenemos un comité de crisis formado, ¿no? Integrado. Que nos encargamos, y yo lo integra gente de municipio, de provincia, el Frente de Unidad Docente Gremial, algunas organizaciones sociales, papás de distintos sectores de acá del municipio de Moreno, y directivos, uno de cada nivel. Bueno, hoy tenemos reunión después de la 1:00 p.m. para evaluar a ver cómo vienen con los arreglos en las escuelas, para que nos den algún dato, porque la verdad que no tenemos nada. Y hasta ahora hay una sola escuela que abrió, que es un jardín, que es el 960, que es el último jardín que se hizo acá, o sea que no había mucho que hacerle. Ese jardín cumplió los 12 puntos que nosotros del comité de crisis reclamamos, y bueno, pudo abrir sus puertas la semana pasada, pero nada más. Bien. Nada más que eso. Bien. Bueno, Hernán, más allá de este incendio, esperemos que se establezca cómo se motivó, por qué razones, si fue un accidente o si fue intencional, y en todo caso con qué intencionalidad. Queríamos también volver a decir que en Moreno los pibes y los pibas y las pibas siguen sin clases, cosa que los medios tradicionales ya casi no dicen, justamente porque no es una medida de los docentes, sino es una medida a pesar de los docentes, ¿no? Porque si no tendríamos todos los días gente informando que todavía no hay clases porque se sostiene un conflicto sindical. Por eso nosotros queremos cumplir esta tarea contrainformativa de poder decir todavía no hay clases porque la gobernadora y la intendencia todavía no terminan de poner en orden las escuelas para que no haya más Sandras y más Rubénes, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos esperando. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por llamar. Hemos charlado con Hernán Pustilnik, él es docente de la Escuela 49. La Escuela 49 es la que explotó, y con esa explosión, al encender la luz, Omar, cuando había una pérdida, terminaron muriendo no solo Rubén, sino también Sandra. Allí, cuando en la marcha docente, creo que fue, pudimos conocer al hermano de Rubén, que iba con una pancarta enorme con la foto de su hermano pidiendo justicia, desesperado, en esas primeras instancias de los familiares que siempre intentan, digamos, rearmar sus corazones como pueden y salir a pedir justicia al mismo tiempo, ¿no? Y allí lo pudimos conocer. No era mucho lo que él podía decir, solo decía repetidamente justicia por Rubén.